Solamente una cosita nada más, ¿eh? Que yo creo que es muy reveladora, muy importante, y que de alguna manera condensa todo lo que se está discutiendo, lo que se está planteando, ¿eh? Y no solamente aquí, a nivel del país. Y es que no se nos olvide, ¿eh? Que el señor Mariano Rajoy está gobernando con un contraprograma, con un programa con el que en eso no se presentó a las elecciones. Con lo cual, no hay mayor engaño en este país ahora mismo.